Esto es la radio del liceo. Sepan disimular los errores y elogiar las virtudes. Son nuestras primeras emisiones. En 5 años, vemos. Tal vez algún Martín Fierro.